Raíces. Muy buenas tardes, eso es su programa Raíces. Bienvenidos todos aquí. Soy Bertrand Lebrun, maestro de francés y de antropología aquí en Monterrey. Y pues están sintonizando Radio 90.5 de frecuencia modular aquí en la ciudad o por internet, www.udem.edu.mx/radioudem. Y bueno, tenemos el gusto de volver a recibir una amiga, una colega muy apreciada aquí en Raíces. Se trata de Azucena Cervantes. Hola Azucena, ¿cómo estás? Hola Bertrand, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues muchas gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación. Ya es la tercera vez que vienes aquí. Así es, ¿no? Pues yo encantada de la vida, cuantas veces sea. Y te vamos a darte la tarjeta de cliente frecuente. Sí, definitivamente. Bueno, la idea de esta entrevista contigo es más bien exponer un poquito tus investigaciones, en particular, bueno, más bien tus estudios, porque estás preparando una tesis sobre un tema que a mí me gusta mucho, todo lo que está relacionado con iconografía y también religiones, etcétera. Bueno, por lo mismo que estoy estudiando, que es el jaguar. Así es. El animal, el jaguar, pero en un contexto muy preciso que es Teotihuacán. Teotihuacán, porque tú eres arqueóloga. Sí, de Teotihuacán ya de hace varios años. Exactamente, entonces la idea era presentar un poquito tus trabajos y también proponer a nuestro público ahí, pues el jaguar es un animal tan emblemático también para nosotros aquí en México, aunque este animal esté ahorita casi pues desaparecido de este país, que a pesar de los programas de reintroducción de la especie es bastante difícil mantenerlo ahí viable en las selvas. De hecho, a mí me llama mucho la atención, y voy a empezar así nuestra charla, ¿cómo se debe que el jaguar esté presente ahí en la iconografía de Teotihuacán? O en la arqueología, de hecho, porque nos vas a comentar eso. Claro. Sabiendo que el jaguar más bien se encuentra en la parte sureste, sur de México. O sea, es muy raro eso. Sí, así es. Precisamente, pues, es una de las inquietudes. Pero bueno, pues, los estudios, bueno, ya obviamente no es un tema nuevo, tratado, digamos, que en diferentes contextos culturales, pero en Teotihuacán, pues, es relevante encontrar tantos ejemplos, ¿no?, en la iconografía, en la pintura mural, de este felino. Uh-huh. Entonces, pues, bueno, vamos a ver que yo generalmente prefiero generalizar como felino, ¿no? Uh-huh. Precisamente, ahorita sobre todo, pues bueno, ya tengo cierto avance en esta investigación, que como bien dices es parte de mi tesis de maestría, uh-huh. Pero bueno, el caso es que en Teotihuacán vemos a este felino representado de diversas formas, hay representaciones que no podemos decir o que no se, está la duda si realmente era un jaguar, o en este caso podría ser un puma. Ah, también. Sí, exacto, entonces por eso uh-huh. he preferido denominarlo felino, uh-huh. aunque pues mucho de parte de la investigación pues retoma, ¿no?, estudios que se basan en la figura del jaguar precisamente. Ahora más bien, si queremos saber un poquito más de este tema, ¿por qué dijiste este tema en particular? Pues bueno, de hecho, pues mi línea de investigación desde la licenciatura pues fue la pintura mural y la iconografía. Y pues justo cuando estaba yo haciendo mi tesis, que fue sobre los murales de La Ventilla, del uh-huh. barrio La Ventilla, pues bueno, ahí encontramos un pórtico donde hay varios felinos que van en procesión. Y pues de ahí fue surgiendo como la inquietud y además pues otros muchos trabajos que existen con respecto a pues estos animales como, bueno, en general los animales como entidades que están reflejando de alguna manera jerarquías sociales, uh-huh. y por qué el jaguar lo encontramos en tantas partes de la ciudad, un poquito también por el desconocimiento que todavía tenemos del gobierno teotihuacano, cómo estaba conformado y estas hipótesis que existen en torno a que la ciudad estaba dividida en cuatro sectores y que probablemente uno estaba representado por el emblema del felino o del jaguar. Eso viene siendo de las hipótesis que propone Linda Manzanilla, ¿verdad? Así es, precisamente. Uh-huh. Ahora, más bien, si hablamos del material que tú tienes a tu disposición, hablas mucho de pintura mural, pero ¿hay casos así de felinos que encontramos en contexto arqueológico? Sí, claro, precisamente, aunque la inquietud surgió por la pintura mural, por las representaciones, incluso por algunos ejemplos en arquitectura, bueno, perdón, en escultura, bueno, sí, inserto en la arquitectura, pues también vamos a tener que en el registro arqueológico vamos a tener, hablando de edificios tan emblemáticos como la Pirámide de la Luna, pues vamos a tener estas grandes ofrendas que se encontraron. Encontramos ahí precisamente restos de felino y que ya han sido identificados y pues que son de jaguar, ¿no? Y de hecho, una de estas ofrendas que comentas la tuvimos aquí en Monterrey cuando se expuso la exposición, se propuso la exposición Teotihuacán, Ciudad de los Dioses, y ahí uno podía ver ahí el contexto, digamos, como lo encontraron los arqueólogos a cargo del proyecto. Y bueno, más que todo ahora me interesa saber si tú consideras, en el caso teotihuacano, es muy diferente de otras culturas o que hay puntos comunes o cómo viene todo eso en cuanto a los felinos, digamos, en general, entonces. Claro, pues en realidad yo soy de la idea o parte de mi propuesta es de que en realidad el simbolismo del felino, en este caso del jaguar, en realidad no ha cambiado mucho o no cambia a través del tiempo en Mesoamérica. Vamos a ver que va a permanecer la esencia del simbolismo de este animal. Claro, cada cultura le va a dar su propia, digamos, reinterpretación o representación, ¿no? Muy, muy de acuerdo a sus características, pero en realidad vamos a ver una cuestión muy unificada, ¿no? Sí, es lo que a fines de cuentas lo que es parte de la continuidad cultural de Mesoamérica. Así es, y bueno, de aquí también hay una discusión, porque hay autores como George Kugler, que él habla de que hay un rompimiento total, de que no se puede hablar de que hay una continuidad en Mesoamérica, en este caso, por ejemplo, hablando del felino, no hay una continuidad, hay una ruptura total en cuanto a tiempo y espacio, pero hay otros autores como la misma Mari Carmen Valverde, que ha estudiado tanto el jaguar, que de hecho tiene un libro que se llama Balam, pues ella al contrario dice, sí, sí hay una continuidad y sí podemos hablar de que aunque vemos diversos representaciones que van a tener ciertas diferencias, pues en realidad vamos a ver que guarda la esencia simbólica el felino, ¿no? En toda Mesoamérica. Bueno, ahora sí nos enfocamos un poquito sobre los sentidos, los simbolismos, justo rápidamente y lo que seguiremos después de la pausa que vamos a hacer para introducir cuál sería el principal simbolismo del jaguar o de los felinos en general, perdón. Claro, pues mira, el felino, pues también por sus, en este caso el jaguar, por sus características físicas, por su forma de vida, pues siempre ha estado relacionado con la noche, ¿no? Con la fertilidad, con el plano del inframundo. El solo caso. Exacto, o sea, con la montaña, con la cueva, de alguna manera como un ser nocturno, pues precisamente de ahí viene también este simbolismo, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a ver un poquito más del simbolismo de Jaguar después de esta pausa. Vamos a escuchar un poquito de música y regresamos con Azucena. Estamos de regreso aquí en Raíces en compañía de nuestra compañera Azucena Cervantes y estamos hablando del simbolismo de los felinos para los antiguos pueblos mesoamericanos y en particular de Teotihuacán. Comentamos antes de la pausa con Azucena que bueno, el jaguar tenía una referencia clara con lo que es la noche, con el solocaso, pero hay otros simbolismos importantes que podemos destacar. Sí, claro que sí, pues es el jaguar, digamos, vamos a llamarlo así para que pues, la gente lo ubique más, pues también está relacionado con cuestiones sociales, políticas, ¿no? Uh-huh. En este caso vamos a ver al felino, por ejemplo, al jaguar en con los mayas, muy relacionado con los gobernantes, uh-huh. con los guerreros, y eso pues lo vamos a ver, esta continuidad de la que hablábamos hace un momento, pues hasta los mexicas, ¿no? Con esta casta de guerreros, jaguar, y que, pues así, en igual vamos a ver en Oaxaca y en Teotihuacán, la figura del jaguar relacionada con los gobernantes o con gente de alto rango, ¿no? Uh-huh. De hecho, uno de los atributos que tienen los reyes mayas, si bien me recuerdo, era la piel de jaguar, pero y también los mismos mayas, al momento de contacto, había una expresión que era extender la piel de jaguar, el petate de jaguar, uh-huh. Para decir que, pues, tiene que hacer la guerra, se va a hacer guerra, va a haber guerra entre dos ciudades o dos pueblos. Creo que ahí llegamos, de hecho, a otro significado interesante, que es el de la guerra, porque lo comentaste, vía la casta, vía esta categoría de guerreros, que son los guerreros jaguares. ¿Qué tanto más podemos decir sobre esta asociación? Pues también se supone que bueno, muchos autores lo dicen, está asociado con el sacrificio, ¿no? Muy ligado uh-huh. precisamente a esta cuestión de la guerra. Uh-huh. Incluso hay representaciones donde se ve al jaguar y en sus garras hay una cabeza humana, ¿no? O un jaguar comiendo un corazón humano. Exactamente, también. Que en Teotihuacán pues es lo que vemos reiteradamente, ¿no? Los felinos, los jaguares caminando en procesión o parados y que se ve de sus fauces, que sale un símbolo que se ha identificado como un corazón sangrante, ¿no? Pues muy bien, bueno, ya tenemos una idea un poco más acertada sobre el simbolismo de los felinos en Mesoamérica. Vamos a recomendar un par de referencias quizás para que nuestro auditorio pueda ahí sacarle provecho, digamos, y conocer un poco más. Tú, que conoces bien el tema ahí de los felinos, ¿cuál es para ti la par de referencias que uno debe absolutamente ahí checar? Pues bueno, sin lugar a dudas sería el libro de Mari Carmen Valverde Valdés. Que es maestra en la UNAM. En la UNAM, así es, en el Instituto de Investigaciones Filológicas, me uh-huh. parece. Uh-huh. Que es Balam, el jaguar a través de los tiempos y los espacios del universo maya, editado por la UNAM. Es un libro muy completo y bueno, una guía bastante completa, porque no solamente referentes mayas, sino también hay algunos referentes de otras épocas y culturas. No, pues muy bien. ¿Otra referencia que puedes recomendar? Pues bueno, también hay otro investigador que me parece que es uno de los que más ha estudiado al jaguar, que sería Nicolás Saunders. Uh-huh. Y bueno, en este pues podría yo citar su libro, está en inglés, uh-huh. y es Predator of Culture, Jaguar Symbolism and Mesoamerican Elite. Ok, pues ¿no? Vamos a apuntar la referencia también ahí en el blog de nuestro programa para que la gente lo pueda ahí checar, ver en bibliotecas. Sí, claro que sí. Y bueno, yo voy a agregar una referencia muy interesante que es todavía accesible, bastante accesible, que es de la revista Arqueología Mexicana. Ajá, exacto. Hay el número especial sobre el jaguar en el México prehispánico. Así es. Que es el número 72, publicado en el 2005. Y bueno, aquí una serie de artículos, por supuesto, relacionado con el simbolismo del jaguar. Una presentación, de hecho, Nicolás Sanders sobre los felinos, el icono felino en México, fauces, garras y uñas. Uh-huh. Y luego sigue una serie de artículos sobre relacionado con la iconografía y la presencia del jaguar, por ejemplo, en Teotihuacán, con María Elena Ruiz Galut. Ajá. También un artículo sobre felinos de Tula y Chichen Itza por Rafael Cobos, que está a cargo del proyecto Chichen Itza. También un trabajo de Javier Urcid Serrano sobre el simbolismo del jaguar en el suroeste de Mesoamérica. Y de hecho, María del Carmen Valverde Valdés, sobre el jaguar entre los mayas, entidad oscura y ambivalente. Terminando con una publicación de mi compatriota Guillem Olivier, maestro también en la Autónoma de México, el jaguar en la cosmovisión mexica, por supuesto que es muy importante. Y a mí me da mucho gusto ver, por ejemplo, cómo este legado sigue vivo aquí en México, cómo el simbolismo de los felinos sigue muy presente. Y tenemos este artículo titulado Tigres, Tigrillos, Leones y Tecuanes. Es un artículo de etnografía publicado por Erisa Ramírez, que vale la pena ahí conocer. Eso también comentar otra publicación que tuvimos aquí en Monterrey, porque la exposición, tuvimos una exposición ya hace unos cuantos años, pero el libro sigue disponible. Es el catálogo de la exposición que se llama El Jaguar Prehispánico, Huellas de lo Divino. Viene publicado por el INAH y el Museo de Historia Mexicana aquí en Monterrey. Lo pueden conseguir, está a muy buen precio y nos da un vistazo de 115 piezas arqueológicas que nos presentan ahí el jaguar y los felinos en varias culturas mesoamericanas. Bueno, vamos a cerrar este segundo pedazo de programa agradeciendo a nuestra invitada. Azucena, muchas gracias. No, muchas gracias a ti por la oportunidad de estar una vez más en tu programa y hablar en este caso de mi tema de investigación de maestría. Muy bien, y nosotros pues ahorita regresamos para comentar unas cuantas noticias antropológicas aquí en México. Estamos de regreso en Raíces para comentarles varios acontecimientos, eventos que se van a presentar durante la semana por venir. Y la verdad es que hay mucha, mucha información que comentarles. Primero, lo que es el seminario permanente de Historia y Antropología de las Religiones en la Escuela Nacional de Antropología. Va a tener su próxima sesión este lunes de 12 a las 14 horas en Cuicuilco. Pueden ahí reportarse para oír y ver lo que está pasando. No hay más detalles del evento, pero si no, busquen la página ena.gob.mx para tener más detalle. Y luego vamos a ver este otro evento que va a ser más el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, una conferencia que se llama En torno al Teatro de Evangelización, y va a estar presentada por Ivana Akpan, que es de la Universidad de Zagreb en Croacia, los próximos 12 y 14 de junio en el Salón Académico. Va a haber entonces esas ponencias a partir de las 16 horas. El miércoles 2 va a ser sobre ritual y teatro en antropología, y el 14 va a ser sobre análisis y semiótico de la ritualidad indígena. Ahí más bien hay que confirmar asistencia con el doctor Roberto Martínez González, nuestro compañero de la UNAM, por el correo nahualogia@yahoo.com.mx para tener más informes. De hecho, luego el jueves 13 va a haber una presentación de libros, el libro que se llama Tamtoc, esboce de una antigua sociedad. Va a ser eso en la capilla de Aranzazú, en el Museo Regional Potosino en San Luis Potosí. Los coordinadores del libro, que son Guillermo Córdoba Tello, Estela Martínez Mora y Patricia Olga Hernández Espinosa, van a presentar esta colaboración de 23 investigadores sobre esta ciudad muy poca conocida, a fines de cuentas, pero que fue excavada en su momento por el arqueólogo Guistre Serpeón. Les recomendamos ahí, por si están en San Luis, pues acudir a este lugar a partir de las 17 a las 18 horas en el Museo Regional de San Luis Potosí. Regresamos al DF y pues siguen lo que es el curso del doctor Patrick Johansson en Históricas en la UNAM, de las 10 a las 13 horas. Es una nueva sesión de su curso sobre los códices, y en particular la palabra y la imagen en los códices. La próxima sesión a la cual podrán asistir va a ser sobre la imagen del tiempo en los códices nahuas, en particular la iconografía náhuatl del espacio-tiempo relacionado con el Xupoali, que es la cuenta de los años, el Tonalpoali, que es la cuenta de los días, y el Sempoalpoali, la cuenta de las veintenas. Entonces van a tener aquí varias opciones para poder más bien conocer un poquito de estos códices. Luego va a haber una serie de conferencias también, la serie de conferencias que empezó en el Templo Mayor, pues siguen ahí las conferencias relacionadas con fauna y flora después de la reinauguración de este lugar en el Museo del Templo Mayor. Pueden acudir y tomar apuntes ahí, informes relacionados con este evento directamente en la página del Templo Mayor para luego asistir. Luego comentamos dos coloquios importantes. Primero es la sexta convención mundial de arqueología maya, que va a ser del día 14 al día 16 de junio en el auditorio Juan Bautista Gutiérrez de la Universidad Francisco Marroquín. Eso va a ser en la Antigua, en Guatemala. Ahí hay un programa disponible en internet que les pondremos ahí la liga para que lo puedan descargar, por si pues van de paseo al Antiguo, si nos escuchan en Guatemala, que pueden acudir a este lugar. Otro evento importante que es más cercano es el quinto Congreso Nacional de Estudiantes de Arqueología, organizado por la Universidad Autónoma de Zacatecas, en la ciudad de Zacatecas, a partir del próximo 15 de junio hasta el 18, de las 10 a las 17 horas, todos los días. Más bien es un congreso organizado por los mismos estudiantes de carrera, y pues hay mucho por aprender y el acceso es totalmente libre y gratis. Entonces pueden acudir a este lugar. Muy bien, pues vamos a cerrar este programa, otro programa que fue bueno, y pues esperamos que nos escucharan en el próximo. Agradecemos a Checo Becerra a los controles, y pues hasta la semana próxima. Hasta luego. Raíces.